En principio, esto que se llama Julián Centella entre ladrones y prostitutas debió llevar por título Julián Centella entre putas y choros. Pero de cualquier manera, ambos títulos, uno y otro, responden a la misma intención. Intención que quiero dedicar, como jotraba, a hombres grandes de una vez y del Buenos Aires de un tiempo. A hombres que se apodaron el Claro, el Loco Cañonate, los hermanos Lechuza, el Gallo Manolo, el Chino Andrés, el Llorón, el Gataflaca, hombres que paraban en el reñidero del Vasco en Buedo Independencia. Quiero dedicárselo a hombres que se llamaron Arocena, Juan el Flaco, el Pelao, Carrillo, el Destrozao, el Tigre Mauricio, el Vasco Echeverri, Gariboto y el Gaita, que paraban en el reñidero que estaba en Inclán y Luca. Al Ñato Puebla, el Quijote, el Cordobés Castillo, Juan Carlos Barón, Isabelino Flores y Andrés Cepeda, que paraban en el reñidero de un hombre llamado Pepe Brenta y quedaba en Buedo y México. A Mingo Daguita, al Tano Granolina, Cielito, el Maceta, el Noy, el Ruso Tartamudo, el Borrio, Josecito Lumpita, Giordano, Alfredo González, Botiquín Grande, Botiquín Chico, el Ñato Arriola, Barril, que paraban en el Rondemán de cuando era trompa Gillo Traverso y que quedaba en la calle Agüero, que entonces se llamaba La Prida.